la primera vez que yo la vi pasar, que la llevo en mi mente y no la puedo arrancar. Ella es una chica especial, es tan distinta a las demás. Yo no sé ni su nombre, vivo pensando en ella. Cabellos al viento, su figura tan bella, su mirada tan fría, fría como el metal, firme como un robot, ella va. Chica de metal, dime dónde vas, llévame volando hacia la inmensidad, y abrazando tu cuerpo, tu cuerpo. Su nombre, vivo pensando en ella. Sus cabellos al viento, su figura tan bella.